quedarte agachadita. Quiero que te muevas y me muestres la colita. Así, así. Agachadita, agachadita, agachadita, agachadita. Quiero que te muevas y me muestres la colita. Así, así. Cumbia, con el piti cumbiambero. Agachadita, agachadita. Quiero que te muevas y me muestres la colita. Así, así.